La delegación del Consejo del Fondo Kim Il-sung, Kim Jong-il, con su subdirector general Keith Bennett a la cabeza, llegó por avión a Pyongyang el día 17 junto con el miembro del fondo Roberto Gilardino y su comitiva y otro miembro Thomas Rigiter.